Tendencia el número 4 de 2017. En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, al primer día del mes de febrero de 2017, en la sede de la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, se reúne el tribunal integrado por los señores jueces Gastón Pulenaz en su carácter de presidente, Andrés Aníbal Orié y Gabriel López Pedín, a fin de dictar sentencia en este legajo número 8493, titulado Catalito Robado Marcelo, Pecho María José, Vázquez Gabriel Angélica, López Oscar Aníbal sobre abuso sexual. Paso. Primero, rechazar el planteo de actividad procesal de sexosa escribido por la defensa técnica del acusado. Segundo, condenar a Marcelo Catalito de circunstancias personales que han indicado por la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber provocado un gran daño a la salud mental, artículo 45 y 119, segundo párrafo y cuarto párrafo, inciso A del Código Penal, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, artículo 355, 474 y 475 del Código Procesal Penal. Tercero, condenar a María José Tello, de circunstancias personales e indicadas, como autora del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, artículos 45 y 248 del Código Penal, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión y 7 de inhabilitación especial, para desempeñar cualquier cargo público, accesorios legales y costas del proceso, artículos 355, 474 y 475 del Código Procesal Penal. Cuarto, condenar a Oscar Aníbal López, de circunstancias personales, está indicada por la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante a la pena de 7 años de prisión, accesorios legales y costas del proceso, artículo 355, 474 y 475 del Código Procesal Penal. Quinto, condenar a Gabriela García, de circunstancias personales está indicada por su participación en el abuso sexual gravemente ultrajante a la pena de 7 años de prisión, accesorios legales y costas del proceso, artículo 355, 474 y 475 del Código Procesal Penal. Sexto, absolver a Marcelo Catalito y María José Tello por los hechos que fueran motivo de acusación vinculado a los menores por la aplicación del artículo 6 del Código Procesal Penal. Séptimo, mantener las medidas coercitivas de los condenados hasta tanto que deciden la presente sentencia. Artículo 250 y 252, inciso 2, y concordante en el Código Procesal Penal, conforme lo dispuesto en el punto 280 de esta sentencia. Octavo, tiene que se encuentre la presente, cúmplase con lo previsto por los artículos 2 y 3 de la ley número 2547, artículo 355 del Código Procesal Penal. Noveno, tiene que se encuentre la presente, respecto de los elementos secuestrados, procédase conforme lo previsto en los artículos 467 y 469 del Código Procesal Penal. Décimo, póngase en conocimiento del Superior Tribunal de Justicia y del Colegio de Psicólogos de la Provincia de La Pampa las consideraciones efectuadas en el apartado 567 de esta sentencia a los fines que tiene corresponder. Un décimo, notifíquese y oportunamente vivense los dos hijos correspondientes. Pero lo que dice el original, cúmplase.